Hola Mara, ¿cómo te va? Daniel Vega, Yasmín, Tiago, te saludan desde Buen acá día. del estudio La Buen día. Mosquitera. Hola, buen día, Daniel, Yasmín, Tiago y a todas y todos. Muchas gracias por la presentación tan bonita, tan cálida y bueno, y la introducción sobre mi mamá, que estuvo preciosa. Siempre me emociona escuchar hablar de ella Y sí, Mara, y sí. y me sorprende también porque siempre digo que una persona extraordinaria. Extraordinaria, Y extraordinaria, Mara. sí, y yo me acuerdo de ella cuando fui niña, que fue una sobreviviente que volvió a intentar hacer una vida normal. Y yo siempre pienso, ¿cómo habrá sido intentar tener una vida ordinaria después de todo lo vivido? Y bueno, y la manera fue volver a reunir la memoria, a las personas, a crear una casa, un archivo, la alegría, el encuentro. Y eso es un poquito lo que vamos a hacer hoy para con ella y con Mirá, ella. Mara, en esta entrevista a mí me ofrece una disyuntiva que en la mesa tenemos a la Yasmín y al Tiago que tienen 17, 18 años y estoy yo que tengo 63, o sea que yo viví todo y ellos no vivieron nada y me parece que ahí está el trabajo de ustedes con el tema de los derechos humanos de mantener siempre presente esta frase maravillosa que yo encontré de tu mamá, que la verdad que me movió todo, cuando ella le preguntan qué espera de su lucha y tu mamá dice, no queremos venganza ni que digan pobre lo que sufrió, me interesa que a mis hijos y mis nietos no les pase lo mismo, que no se vuelva a repetir. Y esa frase me mató porque pensé en Yasmín y Tiago, que ahora están presentes, y en lo que viví yo, y creo Sí. que es una misión, me parece esa. Sí, exacto. Y de hecho, yo tengo una hija de 15 que también seguimos la línea Claro, generacional, claro. nieta de Susana. Y lo que hablamos mucho con jóvenes que asisten al Espacio para la Memoria, donde vamos hoy a homenajear a Susana, es justamente que la lucha está, y esto que puede sonar abstracto, se puede traducir en cuestiones muy concretas. Está al alcance de todas las personas. Basta con analizar el contexto en el que vivimos, como hacían recién Thiago y Yasmín, analizar de qué manera podemos organizarnos colectivamente, aunque sea desde pequeños espacios, desde los lugares que ocupamos de manera cotidiana, la escuela, el trabajo, el barrio, la comunidad, los medios de comunicación, e intentar transformar la realidad. Yo siempre les cuento en el EPM que hace más de 20 años, cuando yo empecé la secundaria, la situación, la política de memoria, verdad y justicia y los derechos humanos no eran los mismos que son hoy incluso. O sea, ni hablar 40 años atrás. Pero todas esas transformaciones y esos saltos históricos los hemos ido construyendo estando y luchando. O sea, yo me tuve que ir de la escuela porque era presidenta del centro de estudiantes. Prácticamente me echaron, me abrieron una causa penal y hoy mi hija va a la misma escuela y es otra la realidad, es otro el discurso, es otra la práctica que tiene la misma escuela. Y la memoria es un trabajo y la pedagogía de la memoria es un trabajo transversal de educadores, de educadoras, de la sociedad, de todos los espacios que ocupamos y no es algo que nos es ajeno y lejano, eso es lo que nos quieren hacer creer, pero es algo que cualquiera de nosotros y nosotras podemos tomar. Y eso yo lo aprendí de mi mamá y de todos y todas sus compañeros y compañeras y de los míos. Exactamente, mira, Mara, me encanta lo que decís con respecto a los pequeños espacios. Claro, uno tiene la sensación de que tiene que ser el General San Martín, viste, de cruzar la cordillera, hacer Claro. cosas así, y no desde pequeños espacios. Y acá aprovecho para el Yasmín y el Tiago también, avisarles que un simple centro de estudiantes, simple entre comillas, por supuesto. Ya hace Sí. defensa de derechos, ¿viste? Entonces me parece que de a poquito, si la cosa está bien estructurada, si está respetada, si los mensajes de odio no nos vencen, creo que todo esto puede apuntar a seguir manteniendo esta línea hacia un mundo mejor. Sí, además lo colectivo también, que esto es una experiencia propia, que como decía mi mamá, en broma, decía, no te digo por experiencia, sino por haberlo vivido. Era una broma. Lo colectivo también nos ayuda a tener perspectiva y a sostenernos y apoyarnos, porque yo en el último año también con este gobierno, la situación económica, como contaban ahí en el estudio de Asmín y Tiago, a mí se me hizo recontra peluda y cuesta arriba, y te lleva a estar en modo supervivencia y solamente pensar en cómo pagas una boleta, cómo juntas para la comida, cómo, y es agotador, y no te deja espacio para tener una perspectiva y pensar. Pero en este contexto, así todo, mis compañeras, compañeros, amigas, familia, han sido un sostén importantísimo y me ha permitido poder pensar otras salidas, poder reírme un rato, poder saber que uno no está sola. Y es fundamental, o sea, la organización además te da un espacio seguro donde apoyarte, donde tener contención, como decía ahora la famosa frase del Eternauta, o sea, nadie se salva solo. Yo lo veo eso, no es una cuestión abstracta, muy concreto, desde lo cotidiano y chiquito, que este sistema perverso nos lleva al aislamiento y a la desesperanza, y es tan sencillo como juntarse, como poder pedir ayuda, como poder ayudar. Siempre desde algún lugar, aunque sea chiquito, podemos ayudar, podemos recibir ayuda también. Y bueno, y en este proceso de partida de mi madre, que fue durísimo para mí, a nivel personal y familiar, también todo mi grupo de militantes, de compañeros, compañeras, amigos, amigas, fue fundamental desde cosas tan concretas, o sea, mi pareja, ayudarme con todo el proceso de lo que implica pedir físicamente a una persona, trámites, burocracias y cosas, hasta hoy, este homenaje que vamos a hacer a mi vieja, que es, todos y todas han puesto un montón, y se siente muy hermoso ese abrazo cálido que yo lo agradezco infinitamente. Así que eso, lo colectivo también nos va a dar la llave para resistir y para dar vuelta a esta situación. O sea, siempre hemos podido, como decías vos hace un rato. Mira, Mara, así que vamos a poder. Lo que es el sentido colectivo, lo que es pensar en un mundo mejor, porque de último, la Susana vuelve de México y bueno, podría haber dicho, bueno, hasta acá llegué, esto, bueno, ya hice lo mío. Sin embargo, ella agarra y hace lo de la Casa de la Memoria, recupera los archivos del D2, siempre con esta idea generosa de que a mis hijos y a mis nietos no les pase lo mismo. Me parece que sí. Eso es todo un ejemplo que debemos seguir. Sí, y en hijos y nietos en sentido amplísimo. Amplísimo, claro, yo, claro, sí, claro. Siempre claro. Les cuento que cuando yo estaba terminando la escuela primaria, mi mamá abre la casa con otras compañeras, compañeros, y ella empezó a tener mucha actividad y siempre muy asociada a los jóvenes, siempre les brindó mucho espacio, y fue una referente muy importante de los jóvenes, y ella decía que todos eran sus hijos, y cuando era más chica decía, ¿por qué? Si es mi mamá. Y, claro, si yo nomás. Claro, no era yo la hija, ¿cómo? No puede ser. Claro. Pero después fue un aprendizaje muy lindo de compartir a mi mamá y de saber que es mucho más que mi mamá, y eso, sus hijos eran un montón, y sus nietos también. Entonces ese sentido amplísimo que también fue muy educativo para mí, para mi hija, y también hace, o sea, por eso también familiarmente, mi hermano y yo, queríamos que este homenaje sea también tomado por todas y todos. O sea, siempre me preguntan, ¿y vos qué querés? No sé, o sea, quiero que todos hagan lo que tengan ganas de hacer, porque no es mía mi mamá. Claro, eso es lo que... Me imagino que para vos debe ser difícil decir, sí. Che, pero sí es mi mamá. Y la demás gente la, qué sé yo, la trata, la evoca, la recuerda, la abraza como si fuera también parte de ellos. Y bueno, ahí está tu generosidad de compartirla a la Susana. Sí, no, es un orgullo y para mí también es parte de la fuerza que tengo en este momento que dejó ella y que bueno, que todos hemos crecido así de manera colectiva y comunitaria y bueno, y es la fuerza que tenemos hoy. Bueno, Mara, contanos qué va a pasar hoy, porque es un día importante. Bueno, hoy es un día importante, sí, vengo así con un poquito de ansiedad. Nos vamos a encontrar en el Espacio para la Memoria a las 16. Mi mamá falleció hace 2 años y medio, pero bueno, sus cenizas las teníamos ahí reservadas para el momento que pudiera venir mi hermano, que vive en México hace muchos años, y bueno, decidimos dejar las cenizas en la tierra, en los jardines del EPM, dejar una planta muy bonita, una estrella federal, y bueno, vamos a compartir palabras, micrófono abierto, un poco de música, unos poemas de Pacurondo, que a mi mamá le encantaba Pacurondo, y compartir ese momento también a libre y abierto a toda expresión artística o oral, escrita, lo que deseen, lo puedan hacerlo en ese momento, como también fue en su velorio hace 2 años y medio, que también se fueron dando expresiones espontáneas de todo tipo y fue muy lindo. Así que más que nada es un encuentro para recordarla. O sea, nosotros, la familia de sangre y la familia de la vida, somos un montón. Bueno, mira, Mara, sabes que en esta charla, que a pesar de que para mí es muy emotiva, yo te digo, yo tengo 63 años, hice toda mi adolescencia y juventud bajo el gobierno militar, claro. y he sufrido estas situaciones, no sé, a mí me pedían los documentos para entrar a la escuela, qué sé yo, una cosa así, ¿viste? Después me metieron claro, terrible. Claro, era. Yo siempre le cuento a mis hijos que a las 12 se terminaban los micros, porque a las 11 había toque de queda, ¿viste? No sé, era un claro. mundo al cual uno accedió, ¿viste? Y sí, parecía distópico, natural, distópico, qué sé yo, no sé, sí. Parecía natural, pero ahora te das cuenta que no lo era. Pero a pesar de todo, de estas situaciones, yo veo que en esta charla hay alegría y esperanza, y eso me parece que es bueno para la argentinidad y para la humanidad. Sí, porque además otra cosa importante que, bueno, a todos y todas en el EPM no nos gusta decir que nos estamos despidiendo, no es la despedida de mi vieja, ni de ninguno, ni de ninguna, que bueno, el tiempo también nos va haciendo que físicamente se vayan yendo, pero aparte que estamos los que estamos, y los que vienen, los que partieron físicamente también están, entonces somos un montón, y es un encuentro enorme. Y eso también lo saben del otro lado, de la derecha, entonces bueno, tenemos que saber también las fortalezas que tenemos y las potencialidades que tenemos, y que somos más, somos el 99%. Bueno, mira, Mara, ya entiendo que sos como hija de una famosa, pero ¿qué es de la vida de la Mara hoy en día? ¿A qué se dedica? ¿Qué es lo que hace? Esas preguntas son difíciles de... justo, mira, estoy en un momento en el que estoy tratando de autodefinirme, no a partir de lo que hago o no hago, porque siento que tengo muchas deudas propias con lo que no he hecho, pero en fin, para ser más amable conmigo, estoy militando en el Espacio para la Memoria, criando a una adolescente y a otros niños. Tengo perros, gatos, me hacen muy feliz. Y estoy dedicando mi tiempo personal entre Argentina y Chile, que también hago algunas cosas a dos, y que se ha abierto ahí un espacio, un corazón en Chile muy, muy lindo, con también personas muy bonitas y, bueno, posibilidades también de buscar alternativas económicas, obviamente. Sí, seguro. Y bueno, tengo pendiente de terminar la facultad, que eso para decirle ahí a los adolescentes que lo hagan apenas puedan. Sí. Nada, sí. Bueno, no sé, uno en el camino a veces pasan cosas y bueno, uno va cambiando decisiones y van pasando cosas, pero... No es una carrera, estoy pero... ahí con ese... Pero siempre digo que terminar esos estudios, al menos a mí me pasó, fueron 10 años de que invertí, pero después me rindieron como 40, así que está bueno. Sí. Bueno, y mi vieja siempre me decía, termina de estudiar, porque bueno, ella no pudo terminar porque la secuestraron. Y Obvio, sí. después, nada, los prejuicios propios de sentirse demasiado grande para estudiar y qué sé yo. Bueno. Entonces estoy en eso y resistiendo. Está muy bien. Ahora estoy mejor emocionalmente, pero debo Bueno. reconocer que fue durísimo Y todo, sí, todo y sí. esto. Y sí, Mara. Igual por eso nosotros desde acá de La Mosqui no queríamos dejar de pasar este momento para charlar con vos porque sabemos todo lo que representás. No solo como hija de, sino como actuante de los derechos humanos en Mendoza. Así que muchas gracias por eso. No, gracias a ustedes que siempre estamos en la misma senda, conjunto, codo a codo. Bueno, Así que también gracias por lo que hacen, que es muy hermoso, muy Mara, necesario. mira, desde acá te agradecemos muchísimo tu participación en el programa, tu tiempo, tu franqueza y tus sentimientos en esta entrevista, pero queríamos dejar la parte final de la entrevista para que vos hagas la invitación a todos y a todas las que nos están escuchando para la actividad de esta tarde. Bueno, gracias de nuevo a todos y todas y quienes están escuchando el programa. Les invitamos esta tarde a las 4 en el Espacio para la Memoria XD2 en Belgrano y Peltier de Ciudad a reunirnos, a recordar y homenajear a María Susana Muñoz, mi mamá, creadora del Archivo Provincial de la Memoria. Vamos a compartir un momento, a plantar una plantita muy bella, dejar sus cenizas en la tierra, a compartir música, palabras, poesía, y todo lo que deseen sumar, que es bienvenido y que será un momento muy bonito. Bueno, Mara, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por compartir tu experiencia y que sea muy hermosa la actividad de esta tarde. Bueno, muchas gracias. Espero que nos veamos ahí. Y que tengan un bonito día, nos va a acompañar el sol, parece, Sí, así que bueno, va a estar estará lindo. todo bien. Bueno, un Sí. gusto, será hasta la próxima, Bueno, Mara. un abrazo, gracias, abrazo enorme.